Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Distinto Tiempo. Acá calentando los motores para la llegada de Paul McCartney, que viene por, no sé, cuarta vez, creo. La cuarta vez, sí, y, que está visitándonos. Y recordando cuando vos abriste el show en 1993, vamos con los clásicos, ¿te parece? Dale, venga. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Paul McCartney. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond your bed. Too wild, could I dance with a lover? Woo! And I saw her standing there. Well, she looked at me. For today. imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all. Tiempo. Nito Mestre. Acá con una invitada que en vista de que este es un programa distinto, hoy vamos a hablar de la música y cómo la música le da visibilidad a proyectos que son muy importantes, pero que a veces no tienen la difusión que necesitan, no tienen el interés por parte de la audiencia que se merecen. Y entonces hemos traído a la creadora de Noticias Positivas, Andrea Méndez Brandam, que nos va a hablar de cosas que te vas a sorprender, Nito. Dale, venga. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy más que feliz. Es la primera vez que participo de un programa bueno de música, de rock, con estos temas que están hace mucho en el rock y en la música, ¿no? Y estos temas, bueno, como decías, y tiene que ver como el disparador, Paul McCartney en Argentina, es la sustentabilidad, es el triple impacto, es la nueva economía, que parece que no tiene nada que ver, ¿no?, con esto. No, por eso, uno dice, ¿cuál es la relación? Y es un montón. Esta historia, bueno, Paul McCartney pidió expresamente que sea sustentable, lo más sustentable posible, su show en la Argentina, y va a estar, va a la energía, va a ser el biodiesel, van a juntar aceite usado para producir biodiesel, pero lo más importante es que ahora los medios están, por suerte, enloquecidos y contando estas historias, pero esto ya es de larga data, porque esto ya ocurrió en 2013 con varios recitales, ha ocurrido en 2016, ha ocurrido en 2017, hay artistas por todo el mundo que están comprometidos no solo desde la lírica, desde lo que cuentan, desde la historia de sus canciones, sino también desde lo duro, ¿no?, desde realmente el consumo responsable. Y así que yo creo que es muy bueno que se esté hablando en este ámbito realmente de esto, porque pasa muchísimo alrededor del rock y de la música, que es, bueno, es un medio de comunicación importantísimo, ¿no? Yo empezaría por explicarle a la gente lo que es la sustentabilidad, porque mucha gente por ahí no sabe bien qué es lo que significa. Mira, la sustentabilidad básicamente, como ya lo dijo la primera ministra de Noruega en la década del 70, Gro Harlem Brundtland, cuando escribió un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, ella básicamente es dejarle a nuestros hijos el, por lo menos el mismo planeta con la misma cantidad de recursos que tenemos ahora. Fíjate, no es ni siquiera tan ambicioso, ¿no? No te estoy diciendo hagamos cosas nuevas, viajemos al espacio, es como, te estoy diciendo no rompamos lo que tenemos. Eso fue el origen de la sustentabilidad. ¿En qué año fue esto? Eso fue en la década del 70. Ella fue una mujer, fue pionera, ella vive, fue la primera ministra de Noruega, y a partir de ahí se dieron, bueno, viene toda la historia de la sustentabilidad que está atada a las cumbres conocidas, ¿no? La cumbre de Río en 92, donde una chica, Seren Suzuki, que hoy es una activista, que tenía 12 años, se paró frente a todos los señores de Naciones Unidas a decir, disculpen, este planeta del cual están hablando es mi futuro, mío, yo, acá se personificó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se generó un movimiento que hoy, que tuvo muchos cambios en la Argentina, a ver, estamos en Argentina para entenderlo, pensemos en la crisis del 2000, ¿no? Como para tener algo cerquita. Lo que pasó fue que todo esto se tradujo en lo que se llamó responsabilidad social empresaria, es decir, las empresas. Entonces vos tenías empresas que hacían lo suyo, su negocio, ningún problema. Después tenías el tercer sector, las ONG, la solidaridad, el, bueno, me ocupo del vecino, las fundaciones, y todo eso empezó a unirse en estas acciones, primeras acciones de responsabilidad empresaria, en las cuales las empresas dijeron, bueno, a ver, tengo un colegio, un comedor al lado, ya no podían mirar por otro lado por la crisis, ¿no? Empezaron a ocuparse y todo eso estuvo bien y fue buenísimo. Pero después empezó a hablar más profundo a partir de todas las reuniones internacionales a decir, bueno, ¿esto es suficiente? Y la verdad es que no era suficiente. Entonces empezó a hablar, bueno, del greenwash, ¿no? Del lavado este de marketing, decir, bueno, yo hago esto bueno y por otro lado sigo haciendo todo lo mismo. Entonces ahí el concepto de sustentabilidad original de Gro Harlem Brundtland tomó fuerza y se empezó a hablar y decir, bueno, las empresas tienen que tener esto en el core, en el centro de su negocio, porque si no, no hay cambio. Y eso siguió evolucionando, el tercer sector quedó como tercer sector, en esa época de la crisis de 2000, organizaciones internacionales pusieron mucha plata en la Argentina, como Avina, Yoka, que fueron pioneros, empresarios en general. Algunos en ese momento decían, bueno, arrepentidos, entre comillas, ¿no? Nosotros le damos la re bienvenida porque, bueno, si te arrepentís y generas cambio, estás haciendo algo buenísimo, ¿no? Y todo eso, bueno, creció hasta el momento en el que hoy ya se habla de nuevas economías directamente, o sea, ya eso prendió, eso ya cristalizó ese concepto, y de economía circular, como que salió, bueno, de eso fue una chica, que Ellen MacArthur, que circuló en su bote por todo el planeta, alrededor del mundo, y sola en su barco se dio cuenta que, bueno, que era una economía circular justamente, ¿no? Que lo que ella consumía después, y ahora cómo lo tiro, y ahora cómo lo reciclo, ¿eh? Entonces eso se armó un movimiento enorme, y tiene que ver con Paul McCartney, con el rock, y con tantos otros. Es increíble, porque esos son los voceros, los grandes voceros, que ya no solo están subiéndose a un escenario para juntar plata, como fue, bueno, Bob Geldof, ¿no? Con causas sociales, sino que ya están pasando a esto, a las nuevas economías, lo que se llama el triple impacto, o sea, incidir en la economía, en lo social y en lo ambiental. Entonces es súper importante que ahora, a pesar de que ya haya ocurrido, porque Paul McCartney no es que un día se levantó hace 15 minutos, él viene militando en esto hace muchísimo, y no voy a hablar de la alimentación, eso que es otra historia, eso es buenísimo para algunos, para otros no, esto es mucho más profundo, es decir, yo quiero que mi recital esté, que sea lo más sustentable posible. A ver qué tienen acá. Biodiesel, bueno, quiero que la energía sea biodiesel. Y después seguramente va a elevar la tabla y va a decir, y además paneles solares, y además no quiero plástico en el recital. Claro, wow. Hay algunos que pidieron, por ejemplo, que no, con la comida vos decías, hay algunos que pidieron que todo alrededor de un recital, no me acuerdo quién era, que pidió alrededor del recital en que no se consuma tal clase de comida, por ejemplo, claro. Llegó hasta eso. ¿Eso te incluye estos pedidos que pueden llegar a tener? Sí, eso en mi visión, que sí, es personal, es interesante y está bien, pero me parece que esto es mucho mayor. O sea, si vos me decís, bueno, la gente que no come carne y habla del impacto del ganado en el CO2, bueno, es una mirada. Ajá. Pero creo que que no me quiero empantanar en eso y, sí. y ver esto que es mucho más grande. ¿Por qué es más grande? Porque tiene que ver con el negocio. O sea, si se paran los grandes músicos y dicen, no, yo no puede ser más que después un recital quede todo roto. Porque la verdad, ¿no? En los lugares públicos, después los recitales queda todo después que, bueno, de muchos piquetes, que estamos tan sí. acostumbrados. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que la pasamos bien, nos reunimos, pero lo que queda es un desastre. Si ellos empiezan a decir, no quiero que quede esto, empiezan a generarse cambios enormes, que lo maravilloso es que dan trabajo. Por ejemplo, hay empresas, y yo lo he visto ya en varios congresos en el mundo, donde vos voy a algunos congresos donde te dan un vasito con un clip que vos te lo atás en el jean, donde sea, y ese es el único vasito que usás durante 4 días. Si vos te olvidaste tu vasito y no tomás nada, porque en todo el congreso no hay vasos. Y es curioso, yo los voy coleccionando cada año y es maravilloso. Y vos te das cuenta, ay, sí, ¿sabes qué se puede hacer? Y qué lógica que tiene. Entonces te empezás a pensar, ¿cuánto vasito de plástico y de café y de esto hubiera usado en estos 5 días que vine a hablar de la sustentabilidad? Un contrasentido. Entonces hay empresas, hay una en Argentina, ya Querovaso, que es una certificación, una empresa certificada B, que después les cuento, que está haciendo eso en los recitales. Entonces se empieza a armar una cadena, porque después la cervecera dice, bueno, yo no me puedo quedar afuera de esta movida. Entonces dice, bueno, a ver cuántos vasitos compra el logo. Entonces tenés distintos modelos de negocios también con esto, ¿no? Por ejemplo, la gente compra su vasito, porque yo, 10 pesos, 20 pesos, una cosa, y lo tiene toda la noche. Si querés, al fin del día, lo devolves y te devuelven tus 20 pesos. Si no, te lo llevas. Ah, sí, ah, mira vos. Y eso está sucediendo ya en Argentina y en muchas partes del mundo. Es súper interesante. Entonces eso genera cambio social, un impacto ambiental buenísimo, pero además, y lo más importante, genera negocio. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos esta charla tan interesante. Dale, estamos en distinto tiempo. Todo cambia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras de cambia todo nacionalrock.com. Thank you.

¿Por qué decías, dio curiosidad, por qué decís que da trabajo aparte todo esto a mucha gente? Bueno, ¿de qué distinta forma da trabajo? Da trabajo porque se genera, hay un movimiento que se llama justamente, bueno, es una certificación internacional que es B Corp, las B Corporations o Sistema B, y lo que te dicen es que el negocio cuando tiene un propósito, que es justamente este, un triple impacto, un buen impacto positivo, medioambiental, social y económico, te genera toda una cadena de nuevos negocios. Como dijimos, estos vasos que son reciclables te hacen pensar el negocio de otra manera. Por ejemplo, hay una gran firma de aguas, que no quiero dar marcas, que certificó una línea de negocios de agua justamente con empresas como Empresa B, y que es una certificación que está ligada y está avalada por Naciones Unidas. Hay una gran empresa de cremas de Brasil que mete el propósito de triple impacto dentro de su negocio. Entonces, básicamente, dentro de la empresa, cuando van a pensar un nuevo producto, ese producto ya tiene que pasar por un montón de filtros, como si fuera un colador, que bueno, a ver qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que sí tiene que hacer. Y eso da trabajo y genera toda una movida. Otra, una gran marca, me está costando decir las marcas, pero una gran marca de ropa de outdoors, de deportes, muy conocida, que tiene nombre muy conocido, solamente compra la lana a empresas que trabajan con la regeneración de pasturas, porque las ovejas te rompen todo, entonces el pasto, ¿no? Cuando pasa por un lote las ovejas, después no tenés nada. Entonces ellos dicen, no, solamente si el que tiene esas ovejas se ocupa de regenerar esa tierra. Entonces se genera una nueva economía y ya hay una empresa en la Patagonia Argentina que ya hace años que está trabajando con esto, que desarrolló un sistema para regenerar en 8 meses un loteo que viene lleno de ovejas que vienen a comerse el pasto que esta empresa compra. Entonces, todo esto es una retroalimentación positiva que da negocios. Insisto con esto porque cuando empezó todo lo de la sustentabilidad, era, vos decías, no, pero ¿cómo voy a lucrar con esto que hace bien? ¿Qué sé yo? Hace bien, lo hago, entonces la empresa pierde. Entonces no crece nada. Necesitamos que las empresas hagan las cosas bien para que ese producto sea bueno, no lastime, volvemos a la definición original de sustentabilidad, y que todo el mundo gane, porque es posible que todo el mundo gane. Es como en los recitales, ¿no? Viste, por ejemplo, ahora que está empapelada la ciudad con una marca de cerveza que está diciendo que el plástico no pertenece al océano. Y eso un poco ha pegado entre los adolescentes que de repente empiezan a no tirar las cosas. Las playas estaban impecables este verano. Te juro que me pareció, ¿no? Así es. Y sí, es que tiene que ver con eso. También las nueve, esto es un cambio que ya se va a ver. Está sucediendo. Lo que pasa es que es por eso es tan importante, y vuelvo por, ¿no?, con esto de la música, porque alguien, bueno, un músico es un comunicador, ¿no? Sí, que no claro. Te lo toques, sino claro. Vos. Entonces, que vos digas, bueno, vos lo hacés también, ¿no? Tenés un claro, proyecto claro. Con propósito. Sí, esos sí, son sí. Los negocios sí, sí. Con propósito. Entonces vos decís, bueno, quiero hacer mi producto, pero además, ¿qué puedo hacer por el otro? ¿Cómo puedo sumarlo a este fogón? Y ganas vos, gana el otro. Y usás ese marketing y está bien que se use porque todo el mundo gana. Claro. Es una suma en donde nadie pierde. ¿Y los estados acompañan en esto? Sí, mirá, te digo más. Hace muy poco, unos meses, estuve en la tercera edición, el primer encuentro mundial de Empresas B en Chile, en Frutillar, en el Teatro del Lago. Lo abrió, bueno, no pudo estar presente, pero abrió el presidente de Chile, acompañando este movimiento de nuevas economías. El presidente de Colombia, Iván Duque, estuvo, yo estuve con él así charlando, cuando era, no, todavía no era presidente, pero tenía idea de postularse, y él estaba en un encuentro de Empresas B hablando de nuevas economías. ¿Así se llama, Empresas B? Sí, Empresas B es una certificación internacional, es una herramienta que ahora está tomando realmente mucho vuelo. Todas estas empresas y estos casos que les conté tienen que ver con eso, porque es como que lograron una síntesis, ¿no? Como que fueron aprendiendo de toda esta evolución de la sustentabilidad y lograron esta síntesis de empresas con propósito. Entonces, ¿sabés quién cerró el encuentro este? ¿Quién? Tus amigos los Jaivas. Ah, ¿sí? Ah, exacto. Ah, ¿sí? ¿Allá en Chile? Exacto. Ah, cerraron ellos, que fue, no, fue muy impresionante. En el Frutillar, en el... Sí, en el Gran Teatro del Lago. Fue muy impresionante porque, bueno, cerraron contando y contando su historia, ¿no? Obviamente la personal de ellos, con el aporte, el rescate cultural, que es una parte muy importante. Estaba tan en sintonía con todo esto que pasaba, que, bueno, de vuelta... Se hablaba de economía, vinieron oradores de todas partes del mundo, vino Joan Melé, que es un gran... Joan Melé es impresionante porque él trabajó en Trio Dos Bank, que es un banco ético, por ejemplo. Todo este movimiento llega a los bancos, porque vos decís, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, todo, vas al banco de al lado y a vos no te van a apretar plata para hacer las cosas bien porque no les importa nada. Claro. O sea, realmente les importan otros índices, están mirando otra cosa, está bien. Sí. Pero Joan Melé dice, no, vamos a hacer un banco en el cual le prestemos plata a la gente que está haciendo las cosas bien, que quiere hacerlo con propósito. Entonces él fue uno de los oradores muy importantes y yo les traje una cita que justo era un tuit que hice cuando yo estaba cubriendo eso, que lo vi así y me pareció genial. Él dijo, hay que crear el arte social capaz de transformar y seguir en un propósito de servicio. Dijo, cometemos a veces el delito del silencio, ¿no? Y mira cómo lo importante que un Paul McCartney y tantos otros, Metallica lo hizo. O sea, hay un montón de bandas que dicen, no, a cualquier costo no, esto quiero dejar las cosas bien, por lo menos como las encontré. Claro. Imaginemos lo que pasaría si, no sé, 30, 40, 50, 100 en el ámbito de la música, ¿no? Se pusieran inclusive a ser más exquisitos con esto. A ver qué se puede hacer, a ver qué podemos hacer. Sería interesante saber, por ejemplo, cuál dentro del rider que manda Paul McCartney, saber, viste que se pide distintas cosas, especificaciones, saber qué cosas pide él que traten de ser sustentables. ¿Vos tenés acceso a saber? Yo sé lo que estuve investigando, que bueno, básicamente... Digo Paul McCartney por decirte energía, alguno, ¿no? Claro. O Metallica. Todo lo que sí hacen es con el tema de la energía. En general es con el tema del biodiesel, ¿no? Con el aceite reciclado, distintos niveles de biodiesel, distintos procesados. Pero bueno, recuperar el aceite ya es algo muy, muy importante porque el impacto de contaminación que tiene el aceite usado es tremendo. Todos lo usamos, imagínense, bueno, España, ¿no? Base de la dieta mediterránea. Entonces, es una acción muy interesante. Lo bueno de esto es que ahora se está hablando que cada vez, yo estoy segura que van a pedir más cosas, porque además tiene que ver con ellos mismos, porque fíjate que no sería coherente que un músico que se dice, no sé, vegetariano, no como esto, no consumo el otro, que si yo después en sus recitales se me da vuelta y se vaya y no le importa cómo quedaron las cosas. Claro, claro. Esto empieza ya a ser una obligación y además es buenísimo para todos. Eso es lo que tiene interesante. Estamos frente a un momento de realmente de oportunidad muy grande. Bueno, hoy hicieron un llamado muy importante para que la gente empiece a consumir productos orgánicos para combatir la desaparición de los insectos. No sé si leyeron sobre eso. No, están desapareciendo, las abejas están desapareciendo y los insectos están desapareciendo por los pesticidas. Y esto va a generar un problema muy, muy grave que ahora se está recién asomando y está como, o sea, desconcertando a los científicos y a los que estudian los insectos, porque imagínate el impacto que va a tener eso en el medio ambiente, ¿no? Ya las abejas son un problema, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos un poquitito más de música y seguimos hablando sobre el tema? Estamos en Distinto Tiempo. Get up, stand up,

tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Te quería preguntar, son las empresas B, ¿no? Sí. Que el ideal sería que existan de B, pasen todas a que todas sean B, digamos. Sí, en este caso... Porque me resulta raro, o sea, la misma empresa tiene A y B, digamos, una forma de trabajar, o las empresas tienen como departamentos. Mira, es una muy buena pregunta, porque las grandes empresas lo que están haciendo, las que están certifican alguna línea de producto. Claro, a eso me refería. Porque realmente pensemos que hay que mover un Titanic. Pero eso está generando cambios internos muy interesantes y es un camino de ida. Yo conozco y seguí en Argentina el caso de una gran cervecera, por ejemplo. Tengo mucha interacción con los CEOs de las empresas y empiezan como tímidamente a ver cómo hacemos, ¿viste? Porque claro, tenés que revisar tus procesos productivos, tu cadena de valor. Claro, eso tiene. Porque una vez que empezás es un viaje de ida, es como ordenar el placar, ¿viste? Ya empezás, bueno, ordeno el segundo cajón, bueno, y dale con el tercero y dale. Y después ya te encontrás en un caos que te sigue a la casa. Entonces, las grandes empresas están empezando por ahí, pero paralelamente están generando otras empresas, porque vieron que las grandes empresas siempre fabrican y están como pariendo otras empresas como hongos, que ya nacen con este ADN. El caso emblemático, y lo cuento porque es una empresa que no es de Argentina, de los helados Ben & Jerry, por ejemplo. Ellos fueron una de las primeras empresas con esta certificación, que incluye, bueno, un montón de preguntas, tenés que pasar por un assessment, ya por realmente por un examen. Muy exhaustivo, un examen, gracias. Y noticias positivas, por ejemplo, es el primer medio certificado a nivel mundial. Certificamos y recertificamos. O sea, noticias positivas. No, sí, o es contralores, un, es un, sí. No es que vos certificás sino más, ¿no? Yo tuve, no sé, como 5 meses para certificar. Porque fue un proceso bien interesante para un medio de comunicación chico como el nuestro, que fue pionero en estos temas, en el periodismo de soluciones. Y yo lo vi como dije, bueno, a ver. Quiero ser coherente y hacerla de la manera mejor posible, de mejor manera posible esto, y me mandé para certificar. Y fue todo un proceso largo. ¿A dónde lo mandás, por ejemplo? No, es todo online. Todo online. Todo online, pero te metes en un cuestionario gigante que te pregunta, por ejemplo, bueno, qué sé yo, había uno muy interesante. Bueno, ¿usted trabaja con gente con discapacidad en su empresa? Y yo decía, no, la verdad no. Entonces vos veías que perdías puntos, ¿viste? Y yo decía, a ver, un momento. Entonces llamaba a Estados Unidos, a ver. Entonces, yo soy un medio de comunicación. La verdad, honestamente, en este momento no tengo a nadie con una discapacidad en mi equipo. Ahora, mirá todas las notas que venimos haciendo del tema. Mirá cómo venimos acompañando a las ONG que trabajan con esto. Cómo lo ponemos en valor. Entonces, lo analizaron y fueron cambiando y va evolucionando esta métrica a partir de también la realidad. Y lo interesante fue que hubo una alianza con las Naciones Unidas y las Naciones Unidas adoptó todo este gran cuestionario como algo muy interesante para invitar a más empresas del mundo a que se puedan sumar. Algunas van a certificar y otras no. ¿Dónde se le encuentra eso? Para que alguien quiera está escuchando el programa y dice... ¿Le interesa dónde entro a mirar? Esto es, mira, todo lo puedes encontrar si querés en nuestro sitio, que es noticiaspositivas.org. Ahí están todos los links para esto de Sistema B. En Argentina es Sistema B, lo buscas así, o B Corp en inglés, pero todo lleva a lo mismo. Ponés triple impacto, ponés nuevas economías, vas a encontrar un montón de información. Así que es una invitación abierta para las empresas. Bueno, hay una banda de música, Playing for Change, es una banda que certificó como B. Y uno podría decir, ¿y? ¿Qué claro. tiene que ver? ¿Qué tiene acá? Es una fundación. Claro, es una fundación, pero la fundación no, hay otra línea de negocio que es la banda, no la fundación. La fundación no certifica. La banda, como empresa, certificó como empresa B. Y es muy interesante. Tiene una historia increíble. O sea, Mark Johnson, que es un ingeniero de sonido y un productor americano, estaba yendo, no sé, a trabajar un día y escucha a un tipo que se llama Ridley cantar en la calle. Y el tipo decía, ¿te das cuenta? Estoy escuchando la mejor música que he escuchado en mi vida en la calle. Entonces él decidió armar este proyecto porque él dice que quiere que la música conecte al planeta. Que es una linda idea, ¿eh? Sí. Entonces fue a grabar a este músico y después se sumó Grandpa Elliot en Nueva Orleans y se sumó Recker en Amsterdam y así fue grabando un video con un tema de John Lennon, que ahora lo vamos a poner, Stand By Me, que ahora tiene divino. 126 millones de... tengo sí, el número exacto. Es impresionante. 126,046,417 views en YouTube. O sea, simplemente con una idea, conectando músicos, y ahora se sumaron a este proyecto músicos como Keith Richards, Robert Plant. Todos quieren ir a tocar con estos artistas de la calle, que son increíbles. Es increíble. Yo tuve la suerte de estar con Mark Johnson en Argentina, vino varias veces. Y la verdad que cuando charlas con él y conversás y te cuenta todo esto que vos decís, ¿no? Las causas. Y también yo le pregunté, bueno, ¿por qué certificar B, ¿no? Está desde 2011. Y lo mismo, porque bueno, es un desafío, es probar. O sea, vos te enfrentás al cuestionario y decís, a ver, ¿qué tan, entre comillas, bueno soy, ¿no? ¿Qué tan coherente estoy siendo? Entonces, y eso te lleva a mejorar. Entonces seguramente él le pregunta, bueno, qué sé yo, mueve equipos, bueno, viaja en avión y cómo compensa su huella de carbono. Ups, bueno, pero si vos andás por la vida diciendo algunas cosas, bueno, lo que pasa ahora, y nos lo dicen los chicos jóvenes, ¿no? Es que, bueno, a ver, ¿dónde está la coherencia entre lo que decís y lo que haces? Eso es lo maravilloso. Entonces, estas certificaciones no es que sean obligatorias. Yo personalmente lo tengo, certificó mi medio y recertifiqué, pero no es que soy recontra fan porque es lo único, pero sí es una herramienta vigente, actual, moderna y viva que trae todo este combo, ¿no? Un Joan Melé y de golpe a los Jaivas conversando y hablando de su experiencia y conectándonos a través de la música, y te vas ya no solo inspirado, te vas habiendo hecho algo, te vas con ganas de hacer algo y conectado con quienes te pueden ayudar a hacer. Eso es lo que pasa con estos movimientos, ¿no? Que yo veo. Realmente es súper nutritivo. Claro, por lo menos intentar acercarse, porque supongo que si estás frente a un cuestionario, te puede llegar a asustar. Tengo que hacer todo esto y te resulta casi imposible, sino tratar de ir acercándose a hacerlo, ¿no? Porque vos no decías, viajás en avión y ¿cómo haces con las emisiones de carbono? Es que lo que pasa es que un músico tiene que viajar en avión, no tengo más remedio porque si no, no llego. Entonces, claro, es tratar de ver cómo acercarse las partes. Igual me imagino una empresa A que tratará de ver de fundar un departamento B con una empresa B, pero cuando le empieza a funcionar la B, porque le bajaron los impuestos o se empieza a vender, y en una de esas empieza a facturar más la B que la A, y dice, ¿para qué me voy a mantener la A si en realidad estoy perdiendo plata? Y me quedo con la D. Y ese es el negocio, eso, claro, por eso digo, es importante. Me imagino que es un movimiento que no pasa de golpe, porque pasa porque la cultura, que la gente lo entienda, que se sepa empezar a medir, que las empresas acompañen, porque si voy a un lugar y tiene todo vaso plástico, no tengo más remedio que agarrar un vaso plástico. Ah, sí, claro, por supuesto, ¿me entendés? Totalmente. Hay una serie de cosas prácticas que lleva un tiempo, pero me parece fantástico el acercamiento a eso. Lo que te da esto, porque esto que vos me estás diciendo es lo que pasa siempre cuando empezás a ver esto, decís, uy, yo, viste, esto no lo puedo hacer, y esto, es como que te paraliza. No, yo tengo la pregunta del general. Es que nos pasó a todos y está buenísimo, porque es lo que te pasa. Claro, claro. Ahora, todo esto te trae una comunidad. Esa es la palabra mágica. Vos entrás a este mundo, que yo digo este mundo, porque realmente es un mundo, ¿no? El que me muevo hace ya casi 20 años, y con noticias positivas 15, y entras a una comunidad donde puedes conversar de esto libremente y decir, bueno, a mí me pasa esto, yo esto no, pero tengo una fábrica que estamos asesorando también a un poco de consultoría con un grupo, y bueno, y quiere certificar, y me dice, mira, yo esto que vendo, que era cosa femenina, tiene que estar en una bolsita de plástico, ¿cómo hago? Entonces de golpe éramos 6 personas craneando a ver, esto tiene que estar, porque es como decís, bueno, esto tiene que estar por el tipo de producto, por un montón de cosas. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes escribirle, hacer un circuito reciclado, de recuperación, podés escribir instructivos para ver qué haces con eso, podés reducirlo en qué medida. Ahora inventaron bolsitas de plástico biodegradables. Por eso, tío, entonces vos decís, bueno, tengo este problema, y en algunos casos, Nito, como vos decís, Hay cosas que no se pueden, esto todos sabemos, o sea, ya la época de los pajaritos de colores ya fue, sí, claro, ya en la era de la comunicación ya todos sabemos que esto no es un cambio de un día para otro, pero sí es un cambio emocional, ya ni siquiera ético, olvídate, es un cambio emocional. Vos ya una vez que viste que podés hacer las cosas de otra manera y que además ganás plata, y vuelvo a eso porque ya aprendí que esa es la clave, y claro, está bien, porque todos al fin del día tenemos que vivir, comer, mandar claro, a nuestros chicos al colegio. Entonces, cuando vos ves eso, empezás a ver un mundo de nuevas empresas que te juro que las he visto nacer en los últimos años como hongos. O sea, impresionante, como estos chicos de Quero Vaso que hacen los vasos para los recitales. Cuando empezaron eran poquitos, ¿viste? Y se mataron, los que hace los calefones solares. O sea, hay un montón de empresas que realmente están haciendo las cosas bien. Y las grandes empresas que hacen, las subcontratan. Claro. ¿Por qué? Porque también algo interesante, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, en Argentina, tiene un listado preferencial para proveedores que de una u otra manera están certificados o como B, o que pueden demostrar que están alineados con el Pacto Global, con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos que cumplir todos. Entonces vos ya entras en una lista diferencial. Entonces empieza a haber ventajas para estas empresas a nivel ya gobierno. Claro, ese es el objetivo, a la compra pública. ¿Me lo contás? ¿Me seguís contando después de la pausa musical? Estamos en Distinto Tiempo. Me sostengo con lo que me dejan de raíz. Sálvame, no me hieras más la piel. Sálvame, soy tu amigo, no me ves. Sálvame, y del aire que me des, yo también, ay, de nuevo te devolveré. Vengo del principio de los siglos, mi vestido te cubre de sal, y te doy mi abrazo que es de río, manantial. Sálvame, yo soy parte de tu ser. Sálvame, si yo muero, tú también. Sálvame, que en cualquier lugar que estés, yo soy quien gota a gota calmará. Sabia, nube, sangre, piedra y luz. Todos hoy estamos dando vueltas en la misma órbita que tú. Sálvate, sálvate, no maltrates tu lugar. Gánate el derecho a respirar. Sálvate, o mañana ya no habrá quien le dé a la vida otra oportunidad.

viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Bueno, hablando de todo esto, nosotros que empezamos con nuestro aceite en su momento dado, lo que queríamos era darle visibilidad a los proyectos artísticos de los pueblos originarios, o de algunos pueblos originarios, porque trabajamos con una fundación que queda en el Chaco Salteño, que se llama la Fundación Niwok, y de la mano de Alec Dean pudimos traer a Buenos Aires y mostrar las obras de arte de las comunidades wichí que cuentan sus historias, o sea, historias que no escriben, pero que pintan. Y decidimos con Nito nosotros, digamos, acercarnos a estos proyectos para darle continuidad al proceso creativo, que la música tuviera que ver con el arte tuviera que ver con la gastronomía. Y bueno, de ahí llegamos a la Fundación Siwok, que nos hacían unas cucharas de madera para las ensaladas. Pero contá las cucharas, contá el detalle de las cucharas. ¿Cómo son? No puedo. Como nuestro aceite. Soy periodista, no puedo evitarlo, perdón. Son dos guitarras. Una guitarra eléctrica. Son divinas. Y una guitarra acústica, que son espléndidas. Para servir la ensalada. Que fueron ideas que fueron surgiendo para poder colaborar con estas comunidades que están olvidadas. Si nosotros no hacemos algo y no nos ayudamos entre todos, porque el planeta es de todos, es lo único que tenemos en común todos los seres humanos de la Tierra. Entonces hay que hacer algo. Y aprovechando la visibilidad que tiene Nito para poder mostrar estas obras, que son realmente muy lindas, las vamos a poner en Facebook para que las vean. Queremos que se mueva la rueda, porque, como va a explicarles ahora Alec Dean, las familias de allá necesitan la plata de la venta de estos cuadros, las flores wichí, el flower power de nuestros años hippies, que necesitan también circular por ahí para generar dinero para estas familias. El proyecto de pintores wichí nace más o menos hace unos 25 años, cuando una chica wichí inteligente que tenía artritis reumatoidea, que se llamaba Litania Prado, tenía que hacer fisioterapia en Salta. Y bueno, yo, como viajaba todas las semanas ahí, lo llevaba al Hospital del Milagro para hacer su fisio. Y claro, tenía las manos todas torcidas, los pies, no podía manejar nada, y era una carga para la familia. Lo que sucedió fue, en uno de estos viajes le pregunto si quería aprender a pintar, pues yo me acordaba de los pintores sin manos, todas esas tarjetas navideñas que uno recibía, y pintores que hacían obras maravillosas con la boca. Y digo, bueno, en una de esas le interesa. Bueno, dijo que sí, no tenía muchas opciones, dijo que sí. Bueno, el próximo viaje traje a un artista de Salta, Jorge Marino, y él le dio los rudimentos iniciales, básicamente la parte técnica sobre los materiales, horizonte, y bueno, y también una cosa muy clara, que había que dejarlo que hagan su propio camino. Quería decir que pinten lo que les parecía a ellos. Pero bueno, nos dimos cuenta que primero que Litania se enganchó con esto y le encantó, porque pasó a tener protagonismo en la familia. De ser un vegetal que había que mantener, empezó ella a mantener a ella misma y también a la familia. Tal es así que se empezó a ser conocida después de hacer unas cuantas muestras en el teleférico acá en Salta, en el Museo Arias Rengel, etcétera, que hasta el gobernador bajaba en el helicóptero al lado de la casa y la iba a saludar. Una cosa realmente muy, muy linda, que cómo la pintura puede afectar la vida de alguien. Esto ha seguido, como dije, ya son más de 25 años. Los dos hermanos de Litania y la cuñada. Litania falleció, esas cosas terribles que pasa en las comunidades, que la gente muere antes de tiempo. Ella se muere por una gripe, ¿no? Y su hermana, Laura, que le mezclaba las pinturas, y que una vez que murió Litania, retomó ella, y fue una artista muy linda, muy original. Ella muere de una cosa hepática que en una sociedad normal no se muere nadie. Se mueren 52 años, los dos. Litania tenía 48. Esas cosas que no suceden en otros lados. Pero bueno, ahora sigue el trabajo a través del hermano de Litania, que se llama Reinaldo, su mujer, Sara Díaz, la hija, que es Emilia Ferreira, y cuando hay necesidad, las hermanas de Sara y bueno, el clan cercano de Reinaldo. La fundación está en contacto y desde el principio ayudando en básicamente en las áreas donde la gente no puede accionar. Una son los materiales, conseguir y llevar los materiales. Llevamos latas de pintura acrílico para exterior y el fibrofácil, que es esta plancha donde pintan. Tenemos ayuda muchas veces de los corralones de materiales, que nos regalan los pedazos que les sobran. Y también hay que decir, se hace una visita, yo charlo con ellos, me encanta, a mí me encanta esto. Esto no surge solamente como un proyecto así frío, sino que es parte de una relación de interés por lo estético, por ver algo que me gusta, ¿no? Es decir, y mi charla con ellos también es un puente para lo que escucho, los comentarios del mundo, entre comillas, exterior. Es decir, que yo le paso comentarios de qué está pasando, qué reacción tiene la gente. Y, por ejemplo, ponemos a veces los nombres en Wichí de los distintos árboles, de la tuna, del chaguar, todo en Wichí, los distintos pescados con su nombre. Y hay gente que le gusta porque eso define a que es algo hecho por grupos originarios y no un joven con buenas intenciones de pintar criollo. Es decir, que darle un énfasis indígena tiene un valor, ¿no? También atrás de cada pintura está como una historia de lo que está pasando. Si hay la gente está arriba del árbol y hay mujeres corriendo y se ve un toro, y bueno, el pintor explica que un toro malo aparece en el bosque y todos tienen miedo y se suben a los árboles, salen corriendo. Pero bueno, cada pintura es una historia. Están los chicos cosechando loros, los pichones de loro, o están cosechando algarroba, tuna, todos los frutos del bosque. Esta semana había dos zorros corriendo a una señora, y la señora tenía un gato en la falda, ¿no? Estaba escapando de los zorros. Todas cuestiones que se ve que han vivido y que se plasman en esta pintura. Pero bueno, esta iniciativa funciona cuando hay interés y cuando hay demanda para comprar estos productos. Por supuesto que tiene que ser de calidad, pero también el público tiene que valorar y entender la importancia de invertir en esto por los enormes beneficios que trae. La gente pueda pintar su entorno, su forma de vida, tiene un valor muy grande, ya que ellos están documentando para las generaciones futuras, están documentando una forma de vida que se está perdiendo. Es decir, cuando se busca miel, se cubre la cabeza con una bolsa de que hacen ellos de chaguar, el viento, las abejas, cuando hay una cosecha grande de algarroba y están con sus kek, que es el ganchito, que bajan las chauchas del árbol, cuando llenan el sichet, que es la bolsa para llevar la algarroba a la casa, cuando juntan el chaguar y lo machacan para sacar las fibras, para hacer las bolsas. Todo eso se está perdiendo. Ya los bidones de plástico suplantan a las vasijas, la piola de nylon a la soga hecha con cáscara de yuchán, bueno, etcétera, etcétera. Se compra en la pescadería el pescado y no se pesca con fisca, como ellos hacen en el Bermejo. Es decir, todo eso que ahora se está perdiendo gracias a la tele y a todas las redes, todo esto, queda plasmado para el futuro en estas pinturas. Y eso creo que tiene un valor muy grande. Por supuesto que también tiene valor el generar ingresos genuinos para estas familias. Familias que en su mayoría están dependiendo de donaciones, están dependiendo de ayuda estatal. No hay trabajo formal, todo es informal. Es decir, que haya una generadora de ingresos es muy importante. También sumado a esto está la posibilidad de generar ingresos sin afectar el monte, porque el mayor generador de ayuda para el indígena es el monte y su madera, y no tiene que voltear árboles, no tiene que dañar el monte para poder generar ingresos. Y creo que eso también le da un valor muy positivo. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. depositaron el petróleo, la luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que él y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. Volviendo también al tema de Playing for Change, que es algo lindo. Vos que sos tan amigo de las escuelas de música. Mark Johnson, con el dinero que recauda con la banda que vos dijiste que está certificada, monta escuelas de música en los lugares más remotos del mundo. Y no sabés el impacto que tienen también en las comunidades, porque estos proyectos, todos creo los proyectos, ¿no?, certificados B, son de la comunidad, como vos decías, y ellos son los dueños de estos proyectos. Entonces, los Wichis en la Argentina, en Sudáfrica, la Escuela de Música Natonga, que mírenla, porque la verdad que era un lugar pobrísimo y llegó la felicidad de la mano de este Mark Johnson, y muchos proyectos más que merecen nuestra atención. ¿Y vos cómo llegaste a esto? Que dijiste, hace 15 años que estoy con el proyecto. Pese a que lo conoces hace 20, pero llegaste a este medio hace 15. ¿Cómo llegaste? Mira, en realidad tuve la suerte, cuando empecé en periodismo, tuve una maestra, una gran periodista, que me, de entrada ya me orientó hacia la sustentabilidad, hacia el medio ambiente. En ese momento era la ecología profunda, ¿no? Era lo bueno, claro, lo malo. Claro, porque antes esto mismo se llamaría... temas ecológicos. Exactamente. Hace muchísimo tiempo, en la época de los comienzos del rock, cuando algún periodista, por ejemplo Miguel Greenberg, que tocaba, claro, las cosas de ecología y todo. Sí, un grande. Claro, sí. Y con Mutantia, con, exacto, su revista, etcétera, tocaba así, rozando. Ahora cambió el nombre. O lo podemos seguir llamando de la misma manera. Yo diría que revolucionó. A mí me encanta la palabra revolucionar, ¿no? Porque es una revolución y es una evolución. O sea, se aprendieron. Bueno, después de ahí, Rachel Carlson escribió La Primavera Silenciosa. Y de toda esa información, bueno, después tenés una Vandana Shiva que dijo: momento, esto es en su libro Cosecha Robada, se viene la escasez. ¿Y todo mundo, escasez de qué? Porque claro, todos pensamos que todo fluye, viste, que el agua no se acaba, que la tierra es infinita, hasta que, bueno, el hombre empezó a darse cuenta que no. La evolución es esto, es el triple impacto. No rompamos, y ahora ya lo que se habla es regeneración directamente. O sea, ya no, ni siquiera te alcanza con lo otro. Pasamos, como decías vos, de los orgánicos, Pam, recién, ¿no? O sea, yo participé del movimiento orgánico en la Argentina cuando se gestó, y las certificaciones y todo eso, era bueno, los buenos, los malos. Y entonces los que no querían lo orgánico te decían, no, esto no nos sirve, entonces vamos con el producto este malísimo para aquella plantita que está en todos los productos que comemos, que es la soja. Y ahora ya... es como que todo es un péndulo, ¿no? Ahora ya la información, la cultura, el zeitgeist de la época, ahora estamos ya en otro momento, en el momento en el cual la información nos está enseñando que se pueden hacer las cosas como negocio de otra manera. Y yo tuve la suerte, para responderte cortito, que en el año 2000 estaba embarazada de mi cuarta hija, lo cual ya después de 3 vino mi hija mujer, pero la una verdad gran que sentí cantante. Un encanto. Y qué voy a decir que soy la madre, pero en ese momento yo fue, ella nació entre las Torres Gemelas que se cayeron y de la Rúa que se rajaba en el helicóptero. Sí. Yo trabajaba para, colaboraba con el programa de Mariano Grondona. Ajá. Y tuve la suerte de hacerle las últimas preguntas que estaba grabado a De la Rúa antes que se vuele, tome el helicóptero. Y en ese momento sentí que era un delirio con toda esta conciencia y con todo esto que sabía. Decía, otro hijo más en este mundo. Bueno, ahí como que volqué. Y esta amiga periodista me dijo, empecé a buscar huertas. Y qué sé yo. Bueno, y ahí nació mi hija, nació la huerta que tenemos en nuestra casa en ese momento, el reciclado, el compost, probar en tu casa qué puedes hacer. Y noticias positivas, porque encontré, yo siempre pienso que todo está inventado, ¿no? A mí me gusta, en vez de, inventé la pólvora y adueñármelo, yo siempre tengo una idea y busco. Digo, seguro que alguien ya se le ocurrió. Y sí, me encanta eso, porque quiere decir que hay más gente que está alineado. Y pasó eso, había una viejita inglesa, era en ese momento grande, murió ya, Jonah Crockett Burrows, de un instituto, el Schumacher College, muy avanzada para su época, artista, sí, editora, periodista, y hacía Positive News en Inglaterra. Ella dio con esto de vamos a comunicar esto bueno que pasa. ¿Y saben quién fue ella? Fue la primera arboristera de Anita Roddick, la dueña que falleció también de Body Shop, que ahora lo compró otra empresa, la empresa brasileña Natura. Ellas eran vecinas y le hizo las primeras plantitas. Todo eso me lo contaba ella. Entonces yo escribí, traduje algo que al inglés que tenía idea de hacer periodismo. No había dado con las palabras noticias y positivas juntos, pero todo indicaba que era eso. Se lo mandé por mail con mi teléfono y me llama y recibo un mensaje en inglés. Oh, hi, my dear. ¿Viste? Y yo dije, ¿esto de dónde salió? Era una viejita inglesa de película. Y me dijo, muy simple, me dijo, bueno, todo esto me gusta, Argentina es fantástico, dos cosas. Voy a ser tu mentora si vos querés, registrá la marca, vivísima, porque obviamente lo hice, y vamos adelante. Y un tiempo después tuve mi primer programa de radio y el primer sponsor que tuve, una petrolera. Era tremendo, estaba tremendo. Claro. Lo único que conseguí, yo iba por los CEOs a ver quién me apoya. ¿Por qué? Porque en ese momento, era YPF, en ese momento era una empresa pionera en estos temas sociales. Ajá. ¿Se acuerdan las guías que ellos tenían? Sí, y que ellos hacían mucho trabajo interno con todos sus empleados, hacían concursos de proyectos sociales. Mirá qué vivo. Eso lo hizo un señor que creo que está todavía, un señor muy mayor, Silvio Schlosser, un precursor. Él desarrolló todo un sistema por el cual todos los empleados podían, te lo estoy contando simple, ¿no? Podían proponer, armar un proyecto. Y si ganaban, la empresa lo bancaba. Y tenía que ver con algo social y que tenga que ver con donde ellos vivían. Entonces, por ejemplo, a una familia que decía, bueno, la plaza, mi barrio es un desastre. Entonces, bueno, armá el proyecto, vendémelo. Claro. Y el que ganaba, la empresa iba y financiaba ese proyecto. Era lindísimo. Yo me acuerdo que era feliz porque era una cosa rara en ese momento. Uh-huh. Y entonces cuando yo le llevé esta idea loca, que no sabía muy bien que lo contaba la viejita inglesa, no tenía mucho más, así aprendí a hacer mi primera página web, que la hago yo, pues no tenía plata, entonces el chico de la compu me ayudó y ahora sé hacer páginas web. Y entonces fui y le conté, me dijo, bueno, a ver, para vos, que bueno, haz esto, anda a alguna radio, fíjate cuando sale y volvé. Entonces, yo no tenía ni idea, fui, conseguí una radio, le dije, sale tanto, bueno, durante 2 años... vas a tener esto. Entonces me dio una vez y media lo que salía a la radio. Fue mi mejor sponsor en muchos años. Porque había continuidad. Yo sabía que duraba 12 meses cosa que ahora no te pasa. Y fue maravilloso. Entonces yo dije, ahora como le digo a la viejita inglesa que mi primer sponsor es un petrolero. Porque ellos tenían el periódico de ellos y vos veías la publicidad y eran todas cosas orgánicas. Claro. Nada, acá no existía. Entonces la llamo y le digo, bueno, Jonah, pasa esto. Entonces la viejita hace un silencio y dice, my dear. Entonces, mira, otro consejo. Está todo, esto hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer si no? Esto hay que hacer. Ahora, tenés la publicidad de la petrolera y después tenés 4 publicidades gratis de otros productos que nadie esté contando que hay que ayudar. Claro. Era vivísimo. Claro. Después con el tiempo aprendí que, bueno, no voy a la petrolera. Por suerte ahora también las petroleras tienen empresas de energía renovable. Claro. Pero no había en ese momento. Entonces fue un camino muy interesante, muy interesante. Hay una cosa que diste en el clavo que yo supongo que a mucha gente le ayuda a meterse más en esto, que es que dé plata. Porque la palabra ecología hace, en los años 70 y pico, vos decías, ecología significaba te vas a morir de hambre. Claro, o sea, te moría de hambre. Y te morías de hambre. Y durante muchos los años. Grandes hacías, gurús, los grandes gurús, como vos nombraste, claro, sí. Claro, bueno, los gurús se forraban y todo lo demás. Sí, se bueno, algunos, sí, algunos. Lo mismo decían de la música. Bueno, pero eso era, y cuando se empieza a compatibilizar, que sí se puede hacer y sí es rentable. Y si te bajan los impuestos al Estado, que yo siempre apoyo eso, apoyaría eternamente, hacer las cosas bien, ok, el Estado te da una ayuda, te bajo tanto los impuestos, vos vas a tener más ganas de producir, la B te va a ir mejor que la A. Bueno, hay una ley entonces, que tiene ya media sanción en diputados, que se llama Ley BIC, de Beneficio e Interés Colectivo, que ya salió en otros países, que justamente apunta a eso. Claro, obvio. Eso es lo que tiene este movimiento, que está yendo al hueso de la cosa, está yendo al cambio en la empresa, que es enorme y de ahí se aceleran los cambios, y está yendo también a la política. O sea, tener un presidente en Colombia que tiene muchos problemas, y presidente en este sí, momento. Obvio. Pero sabemos que tiene en su corazón esta mirada, entonces no le resulta indiferente. Chile lo está haciendo. Chile, por ejemplo, hace poco sacó una ley muy interesante para todos los emprendedores, que es de pago a 30 días. Mira qué simple. La ley en Chile dice que ahora todo tiene que cobrar, vos emitís una factura, los 30 días tenés que cobrar. Eso es un cambio revolucionario. Y sí, pero no tienen la inflación que tenemos nosotros. Correcto, claro, claro. Y vos decís, bueno, Argentina, que es lo primero que decimos, sí, está claro, todo bien, pero es el norte, es la inspiración, es posible, está enfrente del otro lado de la cordillera y sale del mismo movimiento. Entonces uno, no sé, yo me gusta ser optimista, con inteligencia y con realismo, ¿no? Porque lo otro es idealismo, ya pasé por eso, estuve un montón ahí, pero por suerte ya aprendí. Y yo digo, ahora veo que es posible. Yo quiero, no quiero dejar de decir que cuando yo entré en el movimiento de ecología en 1980, la única persona en la Argentina que a mí me dio un espacio es un grande de esta radio, de Radio Nacional, que es el señor Héctor Larrea. Y estoy eternamente agradecida por el espacio que me dio. Así fue como yo debuté en los medios en la Argentina y hicimos una revolución en una semana, creo. Pero bueno. Y sí, siempre hay alguien que te abre la puerta, alguien sensible. Esto es así. Y lo bueno es que cuando entras en esa cadena, empezás ya no a ver lo imposible, sino lo posible. Empezás a acordarte como vos con emoción de ese momento y te pones a pensar, ¿y cuánta gente? Porque a mí también, yo te conté, un mentor me abrió la puerta y después me conectó con otro y con otro. Entonces, volviendo a lo que vos decías hace un rato, bueno, ¿y cómo entras en esto que la A y la B? Hay una comunidad, ya hay una comunidad. Es como una... Paul Hawken, que es un gurú de estos temas, que escribió La Ecología del Comercio, es un referente, él dice, hay una mayoría silenciosa. Y estos temas todavía están bajo el radar de los medios, no lo vieron. Claro. Y es verdad, por mil motivos. Si da plata, no da plata, noticias positivas, ese es para otro programa. Pero lo bueno, más allá de todo eso, es que esto está sucediendo. Claro. Y que los chicos lo saben. Y que los chicos ya no tiran las cosas así nomás. Y que saben lo del plástico. Y que cuando vayan a un recital, ellos mismos les va a parecer un asco que lo llenen de vasito de plástico. Claro. Y les va a empezar a molestar. A tal punto que los organizadores ya no aisladamente, sino van a decir, bueno, esto es la norma. Y en ese momento habremos ganado todos. Claro, exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo con Ballenas, que se lo dedico a Héctor Larrea. Ah, bueno, exactamente. Y espero que... Te agradecemos un montón la feliz visita. Estoy muy agradecida. Y que nos cuentes. Y el momento Cholula, bueno, estar con vos, Nito, es bueno, increíble. Ya lo superé. Momento Cholula, dicho, no podía no decirlo. Es no, absolutamente espectacular. Está y bien. Pam, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Escuchamos un poquito de música y nos vamos hasta la semana que viene. Chao, que suenen con Los Angelitos. Just like this river, I've been then I go to my brother. Crazy boy. Change. Change. Change. Change. Change. I'm not talking about pocket change. Change is gonna come. Distinto Tiempo con Nito Mestre.